Como sector docente lamentamos llegar a estas circunstancias que el gobierno nos pone en esta situación, sabiendo que siempre hemos apostado como sindicato al diálogo y paritaria tras paritaria no hemos tenido respuestas satisfactorias por parte del Ministerio de Educación. En ese sentido, martes 2 tenemos paro con actividades regionales. Acá en Viedma vamos a concentrar toda la zona atlántica, Conesa, Sierra Grande, Balcheta, San Antonio y Viedma. 9:30 en la Secretaría de Trabajo, vamos a estar concentrando ahí, vamos a entregar dos presentaciones, una a la Secretaría de Trabajo, como venimos insistiendo, en la imparcialidad de la Secretaría de Trabajo, que debe tener en relación a los descuentos de días de paro, pero también a la urgente pedido que tenemos, que es que nos convoquen a paritaria.